empieza a comprender con gran claridad lo que quiere decir la palabra Dios. 7 de agosto de 1984, que dice el universo nunca ha tenido principio. Hay personas que se basan en la astronomía o en la Biblia para decir que el universo ha tenido principio, pero el universo nunca tuvo principio, como tampoco puede tener fin, por la sencilla razón de que Dios no tuvo principio ni puede tener fin. Dios es eterno, su obra pues es eterna. Lo contrario nos plantearía la pregunta: ¿qué había pues antes del principio y qué habrá después del fin? La astronomía es muy limitada. La Biblia, como todas las demás escrituras sagradas, confunden. Y hay muchas ideas humanas, traducciones, etc. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Otras traducciones dicen: era un Dios. En el Antiguo Testamento se dice del Mesías que el Dios poderoso, el Padre eterno, lo llamará Príncipe de Paz. Otras traducciones dicen que al Mesías se le llamará Dios poderoso, Padre eterno, etc. Así, Jesús es Dios o no es Dios según la traducción. El universo mismo es el gran libro abierto, la verdadera Biblia. Contemplar los soles, los mundos, la vida misma, etc., nos habla más claramente, más directamente al espíritu de la grandeza y eternidad del universo, de Dios mismo. Cuando se dice que Dios es el creador del universo, es para darnos una idea de la paternidad de Dios. El universo es el pensamiento de Dios hecho materia, pero Dios nunca empezó a pensar, ya que es eterno. Lo de salvación o condenación no cabe en el plan de Dios, ya que Él sabe muy bien nuestro pasado, presente y futuro, aunque se diga que somos libres para escoger el bien o el mal. Dios sabe lo que haremos, de no saberlo no sería Dios, y al consentir nuestra condenación sería un monstruo, y nosotros unos inocentes juguetes en sus manos. Pero no es así, ya que el Espíritu de Dios, con nombres diferentes, está en todos los seres que poblamos los mundos. En el nuestro la llamamos Cristo, Buda, etc. Claro está, no todos lo viven o lo manifiestan por causa del atraso que llevan, pero todo se transforma, evoluciona, lo mismo que los mundos del infinito universo. Y lo que dicen los astrónomos de que todo empezó con una gran explosión hace millones de años es una de tantas explosiones, ya que es sencillamente el número infinito de mundos que nacen y mueren, y vuelven a nacer en manos de Dios, creador o recreador de todo. Por lo tanto, el universo y nosotros mismos somos eternos como Dios, ya que somos ideas de la mente universal, o sea, hijos de Dios. Esta es la verdadera y única religión universal, la de Dios. Y esto se sabe y se ve cuando el Espíritu vuela en el astral, la inmensidad de la casa del Padre. El universo infinito nunca ha tenido principio, sino transformaciones en la eternidad. Vendrá un día que todos comprenderemos estas cosas. Cayetano Martín. Ahora, ¿quién es? Estos trocitos que están marcados, estas copias. George Gawain dio a conocer su teoría del Big Bang, o gran explosión, según la cual el universo nació de un estado de alta densidad y temperatura, entre 10.000 y 20.000 millones de años atrás. La abundancia de hidrógeno y helio, los elementos más ligeros en el universo, y el hallazgo de la radiación de fondo, fueron consideradas pruebas claras a favor de la teoría de Gawain. Aplicando el principio de indeterminación, se deduce que el vacío no existe como tal, sino que continuamente se forman parejas compuestas de una partícula y su antipartícula. Tienen una vida muy corta, puesto que si se aniquilan, dando energía. En la singularidad inicial, lo que realmente se crea es el espacio y el tiempo. Estas dos nociones resultan tan cotidianas que en realidad nos es difícil pensar que llegarán a formarse en un instante dado. Hasta ahora, la conjunción de la relatividad y la mecánica cuántica parecía imposible. En ello ha estado trabajando Hawking. La aplicación de la gravitación cuántica le llevó a una sorprendente conclusión. No es necesaria ninguna singularidad inicial. El universo no tendría límites, ni origen ni final. Simplemente existiría. La evolución del universo después de la gran explosión, pero que no debían indagar en ese instante inicial, porque aquel era el momento de la creación, y la creación era obra de Dios. Entonces, ¿qué papel juega un creador? Esto ha provocado críticas de algunos sectores. Este año se le otorgó junto a Penrose el premio Wall, que se entrega en el Parlamento israelí. Dos diputados protestaron, ya que según ellos, las teorías de Hawking van contra el Génesis. es uno más de los conflictos que se han producido entre ciencia y religión a lo largo de la historia. El instante de la creación, no solo porque elimina el instante de la creación, sino porque además del cómo intenta conocer el porqué. Hawking piensa que cuando se llegue a una teoría unificada completa, podremos dedicarnos a investigar el porqué de nuestra propia existencia. Y si encontráramos la respuesta, habríamos llegado a conocer el pensamiento de Dios. Hawking quiere significar que se acabaría la metafísica, pues la ciencia podría dar una explicación global del universo sin necesidad de recurrir a otras explicaciones. En el tiempo real hay una diferencia muy grande entre las direcciones hacia adelante y hacia atrás, como todos sabemos. ¿De dónde proviene esta diferencia entre el pasado y el futuro? ¿Por qué recordamos el pasado pero no el futuro? Un vaso intacto encima de una mesa es un estado de orden elevado, pero un vaso roto en el suelo es un estado desordenado. Se puede ir desde el vaso que está sobre la mesa en el pasado hasta el vaso roto en el suelo en el futuro, pero no al revés. ¿Por qué aumenta el desorden en la misma dirección del tiempo en la que el universo se expande? Algunos grupos de piezas pueden todavía formar partes correctas de la imagen, pero cuanto más se agite la caja, tanto más probable será que estos grupos se deshagan y que las piezas se hallen en un estado completamente revuelto, en el cual no formen ningún tipo de imagen. Por lo tanto, el desorden de las piezas aumentará probablemente con el tiempo, si las piezas obedecen a la condición inicial de comenzar con un orden elevado. Supóngase, sin embargo, que Dios decidió que el universo debe terminar en un estado de orden elevado, sin importar de qué estado partiese. En los primeros momentos, el universo había estado probablemente en un estado desordenado. Esto significaría que el desorden disminuiría con el tiempo. Esto es no... Aquí hay una nota... Esto es no... Esto es no entender a Dios, porque Dios es eterno, movimiento. Lo contrario sería fin o muerte de Dios. Bien, Tony, basta las letras finales de cada de estos capítulos que hay. Casi una línea o dos. La palabra Dios llena estas páginas. Hawking se embarga en una búsqueda de la respuesta a la famosa pregunta de Einstein sobre si Dios tuvo alguna posibilidad de elegir al crear el universo. Hawking intenta, como él mismo señala, comprender el pensamiento de Dios, y esto hace que sea totalmente inesperada la conclusión de su esfuerzo, al menos hasta ahora. Un universo sin un borde espacial, sin principio ni final en el tiempo, y sin lugar para un creador. Ha buscado incesantemente un conocimiento del orden subyacente del mundo. Hoy en día aún seguimos anhelando saber por qué estamos aquí y de dónde venimos. El profundo deseo de conocimiento de la humanidad es justificación suficiente para continuar nuestra búsqueda. Y esta no cesará hasta que poseamos una descripción completa del universo en que vivimos. Esa evolución es el objeto del siguiente capítulo, y años después de haber tenido lugar sería también el punto de arranque de mi trabajo en física teórica. Roger Penrose y yo mostramos cómo la teoría de la relatividad general de Einstein implicaba que el universo debía tener un principio y posiblemente un final. Aristóteles creía que toda la materia del universo estaba compuesta por cuatro elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua. Estos elementos sufrían la acción de dos fuerzas, la gravedad o tendencia de la tierra y del agua a hundirse. Sí, puede pasar a Tony, a otros. Ya está la línea casi finalmente. Pero si el universo es realmente autocontenido, si no tiene ninguna frontera o borde, no tendría principio ni final. Simplemente sería. ¿Qué lugar queda entonces para un creador? ¿Existe realmente una teoría unificada, completa, que descubriremos algún día si somos lo suficientemente inteligentes? No existe ninguna teoría definitiva del universo, sino una sucesión infinita de teorías que describen el universo cada vez con más precisión. No hay ninguna teoría del universo. Los acontecimientos no pueden predecirse más allá de cierto punto, ya que ocurren de una manera aleatoria y arbitraria. Los primeros intentos teóricos de describir y explicar el universo involucran la idea de que los sucesos y los fenómenos naturales eran controlados por espíritus con emociones humanas, que actuaban de una manera muy humana e impredecible. Estos espíritus habitaban en lugares naturales, como ríos y montañas, incluidos los cuerpos celestes, como el sol y la luna. No obstante, si descubrimos una teoría completa, con el tiempo habrá de ser, en sus líneas maestras, comprensible para todos, y no únicamente para unos pocos científicos. Entonces todos, filósofos, científicos y la gente corriente, seremos capaces de tomar parte en la discusión de por qué existe el universo y por qué existimos nosotros. Si encontrásemos una respuesta a esto, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos el pensamiento de Dios. ¿Esto que llaman? Sí. ¿Y este señor es? Stephen Hawking. Nació en Inglaterra, no es así. No, está en inglés. Sí, lo que sé. Inglés. Inglés. ¿Conocéis a esta señora? ¿Vamos? ¿Habéis visto fotografías? Y sí, está paralizado, sí. Bueno. Vemos, no hay más notas. No, puedes dejarlo, vamos. Cuando Jesús dice, buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Este científico, como todos los científicos, se basa en teorías. Las religiones, los sacerdotes de todas las religiones, se basan en teorías. Aquí hay la gran confusión. En Mallorca hay un refrán que dice que el que sabe menos es el que habla más. Por la parte física, nunca los científicos en nuestro mundo encontrarán la verdad. Así, verdad, perfecto. Porque, ¿cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, este cuadro? Cogemos un tito abajo, ahí, un centímetro cuadrado, y pintamos una mosca, una hormiga. Después podremos estudiar sobre aquel trocito pintado, hasta estudiarlo con una lupa, pero nos quedará toda la tela en blanco. y el propio cuadro tiene límite. En el universo, los científicos, los astrónomos, los jefes religiosos, a través de toda la historia humana, solamente están estudiando esto, un trocito. Es imposible llegar a comprender la grandiosidad, porque no solamente estudian este trocito pequeño, sino que todo lo cifran, lo basan en aquel trocito, como por ejemplo este señor que ha venido ahora de Perú, me parece, tiene que dar unas conferencias esta noche en el Casino Mallorca. La prensa habla de esto. Es el fundador de los grupos Rama sobre los extraterrestres, y dice nada menos que en Ganímedes ya hay 20.000 personas de ese mundo, 20.000 seres humanos. Hay momentos que hace un rato yo lo comentaba con Castro, y esta mañana también con Tomé, que ha dicho no sé si podré venir, y pues ha traído esto. ¿Cómo es posible que en estos tiempos que nos encontramos, y parece que la cultura, la ciencia, se digan estos disparates, y sin embargo la gente acudirá a escuchar esta conferencia? Ni en Ganímedes, ni en ningún otro mundo hay seres humanos de aquí. Pero dejemos esto ahora. Vayamos a ver si aclaramos un poco estas teorías de estos científicos, de estos astrónomos. Ese señor, el inglés este, Hawkins, dice qué lugar puede tener un creador en el universo infinito si no ha tenido principio ni tiene fin, todo se transforma. Vayamos al ejemplo. Supongamos un hombre o una mujer que a la edad de 10 años, un niño o una niña, se pone a pintar cuadros. Se muere a los 100 años y ha pintado cuadros originales, pensados, toda su vida. Entonces, si empezó a los 10 años y ha muerto a los 100, la cosa está clara. Ha pintado 90 años cuadros. Imaginaos, paisajes, figuras, composiciones, cosas que ha pensado, como por ejemplo pensaba Picasso o Dalí. Pongamos estos 90 años pintando. La gente va a las exposiciones, a las salas, y ve los cuadros. Y otros cuadros, y otros cuadros. Ahí tenemos el pintor que no hace más que pone en práctica, materializa sus ideas. tratad de pensar, a ver si captáis la idea. Repitamos lo mismo. Este hombre o esta mujer ha pintado 90 años cuadros. Ha creado ideas y demás. Algunos de estos cuadros, después le pasa una pintura blanca por encima y encima pinta otra cosa. Crea y recrea los cuadros. Empezó cuando tenía 10 años. Terminó cuando tenía 100 años, que murió. Pero ha pintado 90 años. La cosa está clara. ¿Qué pasa si este pintor nunca ha nacido y nunca morirá y pinta cuadros? ¿Por esto hay que negar al pintor? Señor científico Hutchins este, le diría yo, ¿acaso es necesario que se dé a ver, enseñar ahí el pintor a sus cuadros? Entonces, el universo infinito es creado y recreado continuamente. Y como que Dios no empezó a pensar, sino que piensa eternamente y pensará eternamente, entonces sus pensamientos se transforman. Ahí está, se transforman. Y sus pensamientos son mundos, soles, lo que llamamos estrellas. Pero lo curioso es que estos señores, y ya en general, la astronomía hoy, los astrónomos en todo el mundo, están hablando de esta explosión. Parece mentira que con tanto estudio que no vean la cosa clara. Y claro, gracias Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has dado a los sencillos. Esto lo dice Jesús en una de sus oraciones y es una maravilla. Porque vamos a ver, ¿cómo explican estos científicos? Poned atención, que vamos hoy muy lejos y yo tengo que esforzarme mucho para hacer la idea sencilla. ¿Cómo puede ser, señores astrónomos rusos, americanos, chinos, ingleses? ¿Cómo puede ser que de una explosión? Poned atención, ¿eh? De una explosión salga un cerebro. Pues ya está bien, de una explosión han salido mundos, soles, lunas, tierras, que decimos, de una explosión de algo han salido trozos. Pero de estos trozos, ¿qué pasa? Estos trozos que empiezan a dar vueltas sobre sí mismos, estos mundos, a tener el contacto con el aire, con el sol, con el agua, empieza la vida. Y para no alargar la cosa, pues el cerebro. tiene un plan sencillo y hasta diría yo cómico. Imaginemos, pondremos a Miguel y a Tony. Imaginemos que Miguel le da una tremenda bofetada a Antonio. Y de resulta del golpe que le ha dado por la cara, sale un billete de 1000 pesetas. Causa risa esto, ¿eh? Sin embargo, esto es lo que nos quieren hacer creer los científicos, los hombres de estudio. De una bofetada, de una masa enorme, sale el cerebro, salen las plantas, los animales, sale una hormiga, una abeja, un caballo, el mar, la tierra, ¿sí? Y lo chocante es que después tiene todo un orden, una matemática. Entonces, si no hay Dios, de la bofetada que Miguel dé a Antonio, si en su cuerpo físico, en su mente, hay tinta, papel, números, letras, de resultas del golpe, sale esto, 1000 pesetas, un cheque para ir a cobrar 1 millón. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuántas veces he dicho yo que cuando yo trabajaba de yesero, del yeso pastado, a veces en algún edificio alto así como estos, trabajando supongamos cerca de la fachada sin cristales, porque cuando hay la obra que se está construyendo no hay cristales, y entonces el yeso puesto ahí al techo va cayendo, van cayendo trocitos. ¿Y cuántas veces se ha caído un poquitín de yeso, como una bomba, como un huevo o menos? Y cuando se cae, es uno, se cae. Pero caramba, si se cae encima de un coche o en el suelo mismo, aquello se expande por allí y hay un montón de trocitos de yeso por todas partes. Pero estos trocitos se quedan ahí. ¿Os dais cuenta? Pero según los científicos, que parece que están jugando a dibujos animados, después estos trocitos empiezan a moverse y unos a otros se dicen, tú no te muevas de aquí, yo tampoco, y tú da estas vueltas aquí, yo las daré aquí, y tú, yo seré el sol, os daré vida, y tú, yo aquí y allá, y sé una armonía universal. Soba. Sin nadie que dirija, ¿sí?, esta palabra de yeso, irá. ¿Os dais cuenta? Pero donde está la cosa que choca enormemente es en esto, que después de toda esta explosión sale un cerebro. Y de este cerebro, ¿sí?, ¿cuántas cosas? ¿Lo que tenemos aquí encima ahora? La electricidad, estos aparatos, los libros, los papeles, la ropa que llevamos, todo, el cristal, la mesa, las casas, todo ha salido de aquí. de la explosión. Claro, si se van en teorías de lo que ha dicho uno y ha dicho otro, y no tienen experiencias propias, siempre se encontrarán con las mismas, dando lo que se dice golpes de palo, pero golpes de ciego, sin saber dónde se encuentran. No sé si os he contado, y me parece que sí, algunas veces, pero hay personas que no lo saben, de aquellos chicos que estudiaban en el instituto y venían aquí a hacerme preguntas, eran de Mahón y uno de Ibiza. Caetano, venga, preguntas aquí, contesta y tal, y anotaban, y porque después lo comunicamos a nuestro profesor de física, hasta que viene el día en que yo les digo, mira, si mentalmente vamos en línea recta, veremos que la eternidad, no encontraremos un tope. Se van al profesor de física y le dicen esto. Decida este hombre que va equivocado, está equivocado, porque según las teorías de Albert Einstein, la línea recta curva, por lo tanto, si curva, va a parar al punto de partida. Cuando estos chicos vinieron aquí y me decían esto, mientras me lo decían, yo cogí una cuartilla, porque ya el maestro en aquel mismo momento me lo dictaba, y empecé a hacer círculos, y llené toda la cuartilla de círculos. Ahí tenéis, círculos. Estamos con las mismas. Decida esta señora que con todos estos círculos, que en este caso podríamos decir que Dios es un círculo, cuyo centro está en todas partes, de cualquier parte de estos círculos podemos partir para hacer otro, y otro, y otro, y otro. ¿Hasta cuándo? Eternamente. Por lo tanto, Albert Einstein está de acuerdo conmigo y yo estoy de acuerdo con él, y no nos conocemos. Cuando presentaron la cuartilla al profesor, porque los chicos después me lo espontaron, los profesores ahí mirándome, pero dándole la explicación a ellos, pero ¿estáis seguros que este hombre trabaja de yesero? Ya a partir de aquel momento ya el profesor ya nos daría a saber muchas cosas del yesero. Estos días he recibido una carta así, de Jiménez del Oso, así el papel, y solamente hay dos, una línea y media. Gracias, Cayetano, porque te interesa por nuestra revista. Permitidme esta palabra mallorquina. ¡Verdadero! Si yo no me intereso por tu revista, te he enviado mensajes y cartas, ideas, para que tú digas algo, publiques algo, pero no les va bien, no les conviene. Gracias porque te interesa por nuestra revista. Yo no le he dicho nada de esto. ¿Y para qué tanto papel, por don Vinies? Jiménez del Oso, para quedar un poco bien. Ya desde Madrid, hace unos años me dijeron, ¿por qué no vas a hablar con Caetano? Con aquello de que había siete planetas que tenían que chocar. Y yo dije que no chocarían. Pues había visto. Y un año antes. Y sin embargo ellos lo sabían por unos científicos en París, que se habían reunido. Día 21 de junio del 82, chocan y chocarán con la Tierra. Es el fin de nuestro mundo. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Porque yo me paseaba por el medio de estos mundos y no estaba en la línea. Después, Jiménez del Oso salió por la televisión unos días antes. Desde aquello que se publicó no pasará nada. Se le equivocaron de fecha. Se equivocaron de fecha. ¿Por qué no dices que es Cayetano el Yesero de Mallorca? ¿Ah? ¿Ah? Jiménez del Oso es un médico. Estos señores tienen sus estudios. ¿Os dais cuenta? Como la carta que han enviado un escritor que escribió el libro de este de Acuarios, que habla nada menos, habla sin darse cuenta de Mallorca y de nosotros, sin darse cuenta, y dice a Jaime: sí, pero ves, tú tienes, tú aparentas, ya tienes un estudio con tu escrito y tal, pero este hombre es muy ingenuo, no tiene estudios, y yo no diré que sea un iluminado en el sentido de iluminado, pero me parece que es buena persona, pero... ¿Qué pero? Que tú escribes de oídas, y tú escribes y dices: dicen que han dicho, pero tú sabes algo, no experimentas. No, entonces el universo, como digo en este mensaje, nunca ha tenido principio, nunca puede tener fin, por la sencilla razón de que Dios no tiene principio ni puede tener fin. En plan otra vez de comparaciones, de ejemplo, hemos dicho de un hombre o una mujer que desde la edad de 10 años ha pintado hasta los 100, que son 90 años. Ahora, cojamos la idea, el ejemplo, al revés. Ha vivido 100 años. Un hombre o una mujer se ha pasado toda la vida hablando, discutiendo, leyendo sobre pintura, sobre cuadros, pero en toda su vida no ha pintado más que un cuadrito pequeñito de un palmo. ¿Qué dirá la gente? ¿Cómo serán los comentarios de la gente? No se entiende. Este señor se ha pasado toda su vida, solamente ha pintado un cuadrito, y toda su vida ha hablado de pintura. No tiene sentido. Y quieren hacernos creer que el universo empezó con una explosión y terminará. O sea, toda una eternidad para pintar un cuadrito, hacer un universo que durará este universo un segundo, un minuto, que la eternidad es un minuto, es un segundo, y después toda la eternidad Dios con los brazos cruzados, y si no queréis Dios, este vacío que llamamos universo, eternamente ahí, sin nada, una explosión, soles y mundos, vida, y después fin. ¿Y ahora qué? Otra vez a pasar ahí el resto de la eternidad sin nada. ¿No os dais cuenta en qué sitio nos estamos colocando? El tiempo no existe. ¿Cómo puede ser existir el tiempo en el universo? Existe para nosotros, porque estamos en un físico y sobre una tierra, un mundo. Pero eternamente podemos viajar en el astral. ¡Nunca! Llegaremos al final, porque no hay final. Sí, pueden decir algunos científicos que no ven más allá de las narices. Hay un final, un tope, un final. Y la mente enseguida nos dice, sí, será. ¿Y detrás qué hay? ¿Que está lleno de cemento armado? ¿O qué hay? ¿Otro vacío? Sí, hay otro. Dirán algunos en estas teorías tontas, pero después hasta otro. ¿Y qué? ¿Y después? Todo por no admitir. ¿Desde cuándo Dios, el que me ha creado, desde cuándo sabía que yo tenía que nacer? Esta pregunta podéis hacerla vosotros mismos. ¿Desde cuándo lo sabía que yo tenía que nacer? Claro, y los jesuitas estos, que no son tontos cuando les vas a fondo, hombre, perdón, ¿desde cuándo? Desde siempre. Porque, claro, no vamos a admitir que hace 1000 años, que sabía, o 1 millón de años, o 1 billón o trillones, porque, ¿cómo? A partir de aquella fecha, de 1 billón de años, sabía que yo tenía que nacer en tal fecha. Pero, y antes, no lo sabía, no sería Dios. Entonces, lo sabía desde la eternidad. Entonces nosotros somos, no solamente hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que somos tan eternos como Dios mismo. ¿En dónde metemos aquí a Satanás? Al infierno, o a una vida eterna en el cielo, o como dicen los testigos de Jehová, en esta tierra. ¿Dónde metemos estas dos ideas, que es simplemente hacer de Dios pues un tonto? Porque si después nos mete en un cielo y tenemos que ir, estar sentados toda la eternidad cantando canciones, o está en el infierno blasfemando contra Dios eternamente, ¿qué clase de Dios es este? ¿Y qué clase de universo es este? Se nos ha dicho que, se ha leído, de que este señor ha ido a Israel y a Roma y ya al choque, claro, porque el científico y los sacerdotes de Israel y el Vaticano están en la luna y solamente defienden sus intereses. Esto va contra el Génesis de la Biblia, porque en la Biblia leemos que Dios creó el sol, la luna, las estrellas y tal, ala. Y antes de crearlo, ¿qué había? ¿Toda una eternidad sin nada? Y después vendrá el fin del mundo, que es decir, el fin de los mundos, el fin del universo. ¿Y después qué? Antes de empezar, estaba Castro allí con el sonido. Estaban discutiendo sobre estos casos de enfermos que han pasado, que por la tele, pero también Castro dice que aquí la clínica se han dado ya casos de estos, de muerte clínica. Hombres o mujeres que después han despertado. ¡Ah, yo he visto esto! ¡Y he visto cuando me estabas operando! ¡Y yo he visto allí una luz! ¡Y he visto esto y lo otro! Y... Claro. Claro. En este caso podríamos decir de una forma un poco forzada, porque claro, la operación del físico, de forma forzada, pues el espíritu ha tenido que salir. Ahí tenemos el viaje astral, así, podríamos decir de forma forzada, pero después ha regresado. Entonces, no esperemos que tengan que operarnos o tengan un accidente y busquemos primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Pablo, el apóstol Pablo, dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. ¿Ah? Y con el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fui, ¿eh? Dice aquí la letra, hasta el tercer cielo, o séptimo cielo, sí. Frases, palabras, porque es simplemente, él lo sabía bien, los que traducen, los que van a lo suyo, pero Pablo sabía bien que cuando salimos, dejamos el físico. Entonces, mientras la ciencia humana, los astrónomos, los científicos estos, mientras, podríamos decir, nos salgan al astral, que en este caso es mientras no acuden a la fuente, ¿veis cómo todo se aclara? Buda, 500 años antes de Jesús, que dice: esta agua que da aquí ahora, esta niña que saca agua de la fuente, no sacia la sed, dice a sus seguidores, a sus discípulos. La que yo doy, sí. Pasan 500 años y después Jesús con la mujer samaritana repite lo mismo: el agua. El agua física, ¿no? No sacia la sed del espíritu. Por lo tanto, si acudimos a esta fuente inagotable de Dios, tratando de vivir la vida sin ensuciarla y de quitar de nuestra mente, que no es más aquí que una cinta que va cargando, grabando toda la porquería social y humana, y cuando nos damos cuenta que queremos sacar ideas, ¿qué sacamos? Lo que han metido los demás: religiones, políticas, vicios, porquería, egoísmo, dinero. Y pero si todo esto lo archivamos, aunque quede grabado, y tratamos de buscar las ideas nuestras, si vamos a la fuente principal, Dios, Cristo, el Espíritu, tendremos las cosas claras, tendremos ideas propias y tendremos contacto las 24 horas del día con el Maestro. Y entonces tendremos la luz continua. Y al tener luz continua, que ya he dicho tantas veces, donde hay luz, no hay tinieblas. Con la luz se ven las cosas claras. Entonces, nosotros, no me refiero al físico, nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, comprenderemos enseguida de dónde venimos, para que estamos aquí, de dónde vamos. Y si salimos en el astral y vemos simplemente un trocito, ya será suficiente. Y lo chocante es que este trocito, que incluso parecerá como este centímetro de pintura ahí en la esquina del cuadro, pero en lugar de ser un centímetro físico, o unos metros, o unos kilómetros, si para ir a la Luna, o al planeta Marte, o Júpiter, o al Sol, si en menos de un segundo podemos estar ahí, en menos de un segundo estoy en Ganímedes y veo que no hay seres humanos de la Tierra. En menos de un segundo estoy dentro de un sol que aún tenía que descubrirse y era mucho más grande que Júpiter. Yo lo comparé con el sol asirio. En menos de un segundo podéis hacer esto vosotros. Buscad primero el reino de Dios, tened fe de verdad en Dios y mandad a paseo las religiones. Daos de baja de partidos políticos, de religiones, de porquería humana, y daos de baja de toda la porquería, incluida los vicios, el egoísmo. Apartad toda esa cosa rara que no es más que la ignorancia, Satanás, el demonio, porque el demonio no es más que esto, la ignorancia, y tendréis contacto directo con la verdad, con el Maestro, con Dios. Es más, empezaréis a entender claramente esto que se dice en la Biblia, que somos dioses en potencia, y sin moveros de vuestra casa, de vuestra propia habitación, de vuestro dormitorio, sin moveros. No tendréis solamente las partes de nuestro mundo a vuestro alcance, el universo infinito a vuestro alcance. ¿Qué necesidad tengo yo de ir físicamente a China, a la India o al Tíbet para hacer comedia con aquellos hombres que no hacen más que comedia, buscando lo que llevan dentro? A través de miles y miles de años, el ser humano busca lo que tiene dentro, lo que tiene a su alcance, su propio ser espiritual, su propio espíritu. ¿Os dais cuenta? Y hay que aquí han hecho copias de este señor Alberto Iniesta, este obispo alcalde de Madrid, católico. Dice una serie de verdades que seguro que él mismo no sabe que ha dicho. Las habrá copiado y están lanzadas en él. Dice en unas frases ahí, sencillas, profundas, que nadie puede predicar lo que no sabe. Y reconoce que se han equivocado y han dejado de lado el Evangelio de Cristo, la Iglesia pobre. Lo dice, están allí, hay copias. Esto en el diario El País estos días. Ahora reconocéis el clero. Y en este caso podríamos decir todos los cleros de las religiones, que os estáis equivocando. Pero claro, ¿cómo podéis predicar lo que no conocéis? ¿Acaso conocéis al Maestro? No. ¿Conocéis? Estudios de seminario. Tenéis contacto con el Maestro. Vuestra vida es una continua oración. No, entonces, Y me refiero a la oración del espíritu, no estas cosas dichas de palabra. Ya lo ha dicho bien claro aquí el maestro. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. No vale honrar a Dios de palabra. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos sacerdotes de Dios? Los verdaderos apóstoles, hombres y mujeres. ¡Hombres y mujeres! Que cuando de verdad buscan al Maestro, la fuente inagotable del agua viva, entonces sí, estos, aunque no sepan leer ni escribir, estarán en contacto continuo, y entonces se cumplirá lo que también dice el Maestro. Cuando sea el momento, no penséis lo que tenéis que decir. Seré yo que hablaré por boca vuestra. ¿Cuántas veces os he dicho que yo estaría horas, días, años, toda la eternidad hablando de Dios y de Cristo y de estas cosas del Espíritu? Pero el físico no aguantaría. Es el físico que no aguantaría, pero el Espíritu sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu es eterno como Dios mismo, que es nuestro Creador. Ahí está la gran verdad. ¿Qué saben estos señores? Porque tienen teorías y ponen aparatos y miran esto y miran lo otro. Y después tienen que caer en estas tonterías que ya os he dicho antes. De una explosión salir un cerebro. O una matemática, el universo. Y podríamos preguntarles, ¿por qué? ¿Por qué? Yo vi en el astral esta masa enorme que después descubrieron los científicos, los astrónomos. Aún no habían descubierto aquello físicamente, con tantos aparatos que tienen los norteamericanos y los rusos. ¿Qué pasó? No sé si recordáis algunos que hace unos años que yo dije, los americanos han echado allí un chisme en el planeta Marte, sobre todo. ¿Okay? Y ahora verás, se me dice a mí, para que tengas una idea clara de todo esto, de la parte física después. Vamos a estropearles un poquitín esto. A la mañana siguiente, digo, este aparato ha sido estropeado. Después la prensa anunciaba que había tenido fallos en el chisme. No se trata, y tenéis que comprenderlo ya, de adivinar cosas. Porque si no las vemos, no las vemos y punto. Ahora sí podemos verlas, que el maestro lo permite, entonces eso lo vemos. Claro, lo vemos. ¿Recordáis algunos de vosotros que os dije, ojeando, hurgando, manoseando en la biblioteca del Vaticano la parte secreta? ¿Secreta? ¡Ay, pobres hombres! Secreta. Y yo os dije, algunos lo recordaréis, que hace algún tiempo se cogían a los cantantes, a los cantores, hombres, y los castraban, los convertían en lo que se dice eunucos, y así su voz era siempre fina, esto desde chicos. Después se quedó esto prohibido un poco, y, muere aquel papa. ¿Y qué dije yo al día siguiente? ¡Al día siguiente! Lo han matado, lo han envenenado. Es de ellos mismos. Después se ha tardado tiempo en decir estas cosas y publicar revistas y libros. Y no se trata de ir adivinando cosas por ahí. Pero de vez en cuando el maestro nos da, como diría yo, una especie de caramelo. A veces, vosotros mismos que venís y me contáis sueños, ¿cuántas veces yo me quedo así? Sí, está bien, y fin. Y después para mis adentros, este tipo o esta tipa se acerca, empieza a ver cosas. Ya, no importa que yo le diga nada, si siguen en su paso ahí, sí, claro que verán cosas y sabrán cosas. Porque no hay privilegios para nadie. Como siempre, este tiempo ya avanza. Pero si queréis hacer algún comentario de esto, podéis hacerlo. No olvidéis que todo lo que se ha leído por ahí, y sobre todo de este señor científico, no hacen más que complicar la cosa. La cosa es muy sencilla. Claro, científicamente se van descubriendo cosas. Científicamente. Y yo me alegro. Como el otro día por la televisión que daban la idea, estos los americanos, de que puede ser ya, y está ahí, que con estos rayos ultravioleta o de la, sobre la cosa atómica, de poder hacer operaciones en lugar de abrir el cuerpo, pues darle unos rayos de estos y matar, supongamos, destruir un cáncer. ¿Bien? ¿Está bien todo esto? Pero nunca, nunca esperen estos señores encontrar, como diría yo, por fin hemos encontrado físicamente esto. Y esto es el origen de todo. No. No. No. Porque el ser humano puede, ya sé, los científicos cogen cosas que ya están creadas y las mezcla. ¿Acaso no cogen, por ejemplo, los espermas de un hombre, los meten ahí y hacen lo que quieren ya? Y crearán seres humanos, ¿sí? Bien, que hagan toda la porquería que quieras. Pero que cojan, por ejemplo, imaginemos sobre esta mesa, una caja de cristal, bien tapada, dejemos un agujero y metamos ahí un tubo, una máquina, para que extraiga todo el aire, que quede dentro completamente vacío. No hay nada dentro. Y estos científicos que se las dan de campeones, a ver si son capaces de crear algo dentro. Nunca podrán. Ahora, si abren y meten microbios o rayos de átomos o yo qué sé, meten allí harán un, sí, una combinación, una ensalada, y puede salir algo. Hasta puede brotar una hierba, si queréis, vida, un animal. Pero no, que esté vacío, completamente vacío. Y que esperen a ver mentalmente si son capaces de crear algo. ¿Os dais cuenta? Nunca podrán estos científicos crear nada dentro de este vacío. ¿Os dais cuenta dónde voy a parar ahora? Una caja que tiene un límite. Ahora vayamos a la otra caja. El vacío infinito. Y está lleno de cosas. Lleno de cosas. Mundos, soles, agua, aire, animales, personas, y los mundos y mundos y mundos habitados, seres diferentes, y todo lo que queráis, dentro de este vacío. ¿Quién ha hecho esto posible? Maestro, enséñanos el Padre. Dice uno, a Jesús de Nazaret, el hombre, el carpintero. Pero Cristo, que habla por su boca, dice, ¡ay, Felipe, Felipe! Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido. Aprendamos la lección. Aprendamos la lección. Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Y quieres ver a Dios y lo tienes delante. Hay que entender el sentido de todo esto. Miramos el sol, las estrellas, la luna, nos miramos unos a otros. Una hormiga, una mosca, un microbio. Y vemos a Dios. ¿Acaso no vemos al pintor a través de los cuadros? ¿Acaso no vemos al carpintero a través de una mesa o una puerta o una casa? ¿Acaso no vemos el albañil cuando vemos la casa? ¿Seremos tan tontos cuando vemos un reloj? ¿Acaso no vemos al relojero detrás? Aunque no esté. No seamos, pues, ignorantes. El reloj lo ha hecho el relojero, la casa del albañil, el cuadro o la puerta, ¿no? El albañil, el carpintero, y me han operado. ¿Quién te ha operado? El médico. ¿Dónde está Dios? ¡Dios ha muerto! Se atreven a escribir los tontos, porque hay que decirlo así, los tontos. ¡Dios ha muerto! Bueno, puede ser que Dios haya muerto, tu Dios, pero el Dios que aún te da vida para decir estas cosas, ¡este no ha muerto! Yo te veo, aún muerto, aunque estés muerto físicamente, veo a Dios, veo vida. ¿Cuántas veces hemos dicho que si cogemos una gallina, por ejemplo, o un conejo, un animal muerto, lo dejamos ahí, en un sitio que no se acerque nada, ni nadie ni nada? Y se va pudriendo. Y de la pudredumbre salen gusanos. O si queréis, acudid al cementerio. Las tumbas bien tapadas, cuando las destapan, están llenas de bichos. ¿Cómo? De la muerte sale vida. Ya digo, que la cosa después se alarga demasiado. Habla vosotros. María, ¿qué? ¿A vosotros? Hace un par de años, tú nos decías por la noche que fuéramos a dar golpecitos a estos aparatos por lo de la guerra de las galaxias y todo esto que pasaba. Y pasó una cosa, eso de los astronautas, los 6 o 7 astronautas norteamericanos, que a causa de un fallo que hubo en el aparato que aún no ha sido detectado, explotaron. ¿Puede tener eso alguna relación? Siempre. ¿Que querían ir más allá de donde les estaba permitido? ¿Y en cuántas ocasiones nosotros arreglamos la cosa? No somos más que peores en manos del maestro. Por eso ya dice a ti mismo, a nadie llaméis maestro. Él es el maestro, nosotros los peones, los que le ayudamos. ¿Y cuántas veces pasan cosas que hasta sin darnos cuenta? ¿Ya veis? Y en plan sencillo, que a veces hasta causa risa. ¿Qué ha pasado estos días? ¿O qué está pasando aún? Con las noticias de China. La prensa, la radio, la televisión, China, los chinos, el ejército, los estudiantes, China, China, tergiversando las noticias. Ayer se despierta Magdalena y me dice, hay que ver estos chinos, lo egoístas que son. ¿Por qué? Porque nos hemos estado comiendo unas ensaimadas enormes y casi no me han dejado a mí. Los chinos allí, muy alegres, comiéndose las ensaimadas. ¿Os dais cuenta? Magdalena. Que seguro que no. Ni sabe cómo se encuentran los chinos, ni lo que hacen, ni... Porque si le quitas los programas de aquello de 1, 2, 3, o el programa de la mañana 3x4, o esto de El Precio Justo, o los dibujos animados con la pequeña, con la Esther, pero ¿qué pasa? ¿Qué se está comiendo ensaimadas con los chinos? No os dais cuenta. Los norteamericanos sí que lo entenderían. Los mandamases, pero... Porque ellos esperaban otra cosa en China. La gran explosión que no llega a realizarse, y esto no les va bien a ellos. ¿Sí? Y creo que hasta podríamos ya asegurar de que esta huelga de la televisión estos días no ha sido más que para tapar un poco la cosa, porque ¿a qué viene ahora, cambiar un poco las noticias, las cosas y meter ahí películas? Y mientras tanto aquello de China va pasando, porque se esperaba esto, la gran explosión para ir a la democracia. ¿Democracia cómo? ¿Democracia americana o española? ¿Os dais cuenta? China, más de 1.000.000.000 de habitantes, y están dando una lección al mundo enorme. Porque en España mismo, ¿qué pasa? No importa ir a Chile con Pinochet, en España mismo. Huelgas y la policía, ¡pum! A porrazo limpio o a tiros. ¿Y ahí qué? Y el otro día, antes de esto de las huelgas de la tele, mi hermano dice, mira, y había unos soldados chinos que daban de beber a los huelguistas ahí en la plaza de Pekín, y dice, no sé si les daban agua o leche o... camaradería ahí, y... ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Hay camaradería entre ahora la policía en Palma y los de la recogida de basura? Hay camaradería. Y aquí son democracia. aquí son los buenos, aquí hay la religión verdadera, aquí... ¿Os dais cuenta? El hábito no es el monje, y es una gran verdad. Venga, venga vosotros, porque si no... Sí, y luego quieren descubrir el principio del universo. A mí me hace mucha gracia. Y después quieren descubrir. Un programa que hacía en un momento, una polita, se iban para acá y para allá, y yo, madre mía, voy a poner resultados. No, pero imagínate que sería ese el caso, que descubriesen el principio del universo. No sirve para nada. Exactamente, el hombre seguiría con sus vicios, con sus egoísmos. Ahí está la cosa. Que levantamos. Sería como una novedad y nada más. ¿Cuántas veces os he dicho aquello de la Plaza de España? Entonces no estaba cuando decía esto. Bien, no dije nada. La Plaza de España. Un día, a mediodía, a pleno sol, mucha gente. De pronto se oye una voz desde arriba. La gente mira y no ve nada. Y la voz dice: ahora que os quedaréis sin sol. Todo oscuro, de estrellas. Ahora va a llover, supongamos, flores. Flores. Ahora esto o lo otro. Y si no os arrepentís y tal y tal. Muy bien. Ya tenemos ahí gente llorando, gritando, desmayándose, otras personas rezando, es el fin del mundo, y otros huyendo, y después se termina todo. Ahora volveremos a lo de antes, el mismo sol, y fin. Pasa un día, pasa un mes, pasan meses, pasa un año, ¿sí? Bueno, bastarían unas semanas después. ¿Qué diría la gente? Empezarían a ser grupos, ideas diferentes. Tú estabas, sí, yo creo que a lo mejor nos hipnotizarían con algo. Sí, puede ser. O cuando fuiste a la Plaza de España, ¿bebiste algo, comiste algo? A ver si nos drogaron. ¡No! ¡Esto era Dios!, dirían los otros. Pero el tiempo va pasando. ¿Era Dios o era la Virgen tal? Pero el tiempo va pasando y todo se queda en creencias. ¿Mm? Creencias. ¿Qué quiere decir María? Creencias. ¿Y después qué? La gente que estaba en la Plaza de España, después se iría igual. Con sus vicios, sus tonterías, su ignorancia, y sí. Ahora va oscureciendo, quedará oscuro, el sol ha desaparecido, nadie se asusta. ¿Por qué no se asusta nadie? Porque sabe que mañana volveremos a ver el sol, ¿eh? O si está nublado, pero... ¿Acaso no son pruebas, no son el gran milagro? Y que la gente ya no me hace caso de estos grandes milagros. Es necesario que llueva, porque las tierras y... Porque llueve, y lo vemos tan normal, que el agua caiga sobre la tierra, y cuando se ha echado ahí sobre dentro de la tierra... ¿Qué habéis echado ahí? ¿Ah? El trigo, manzanas, comida, y todo se transforma, y después, claro, comemos. Y ¿qué pasa? El gran milagro continuo. ¿Y qué? ¿Y acaso somos mejores porque vemos estas cosas? Mientras el espíritu no avance, ¿qué? Siempre estoy pensando con un chiste en el TVO. TVO, estos TVOs catalanes de hace años. Va uno, el malabarista de estos, y a veces lo he dicho esto por allí, al jefe de un circo, director, le dice: mire, usted tiene que contratarme, yo sé hacer esto. Se pone con una mano sola en el suelo, los pies arriba, la otra mano arriba, y después anillos de y tal, y hace malabarismos y combinaciones, y tira con la otra mano chismes a la y tal y pum, pero con una mano en el suelo. Y el empresario dice: no, esto está muy bien, pero de poder hacer otras cosas con la mano que tienes en el suelo sería más espectacular. ¿Os dais cuenta? ¿Habéis entendido la cosa? ¿Sí? Va el campesino y siembra, y sale la planta, sale los tomates o patatas, o sale un melón, o sale el trigo. Sí, sí, esto es la cosa natural. Pero ¿y no podría salir un coche de la tierra? O billetes de 1000 pesetas. Pero ¿qué pasa si estas nubes van y cogen el agua del mar y la echan sobre la tierra y después resulta que es dulce? Sí, sí, pero no podría ser cerveza. O sea, que somos tan tontos que siempre queremos exigir. Y esto es la ignorancia del ser humano. ¿Cómo voy yo? No. ¿Os dais cuenta? Bien, pero ya un caso en hay una cosa de talón. Resulta que cuando, es verdad, cuando uno piensa en el universo y sobre la manera en que lo has comentado y tal, es que desde luego el problema humano es mínimo. El problema humano es que no existe. Porque es que parece que creces tanto que... ¿no? No sé. Cayetano, ¿no podrías ayudarme porque mi negocio no va muy bien? Ahí tenemos el gran problema universal en la mente de aquel tipo, porque es un problema. ¿Qué pasa aquí? Cayetano, es más, ahora, dona-lo a unos altres. Es más, Miguel y María. Ya, pero... María y Juan Antonio, ¿a quién más? ¿Y tú con dónde está tu Lucía? ¿Tu chica? Sí, está con Lucía. O Magdalena y yo. No, no está. Tenemos nuestros problemas. Y discutimos mucho. Y nos peleamos mucho. ¿Me explico? Vale para todos. También María con tu esposo, tu marido. Discutimos, nos peleamos. Llamó. Pero cuando Magdalena me hace lentejas o me trae algunas gambas, ya termina la conversación. La discusión. Aprende la lección, María, Miguel, la otra María. ¿Dónde está la... Leticia, ¿dónde está? No es. Cuando venga, palo. Pero mira, Esther. ¿Qué le haces a él? No, es abuelo. Sí, no. Creo que están los niños del otro. Esther, no se derrete de esa mano. Mire, perdón. ¿Se mire España? Dios. Ah, porque voy a María, pues lo está bien, pero mismo. Miguel. Aquí. Yo, Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Ah, yo voy a posar lo que tú me vas a venir. No, no, no, no. María. Si no, María, fíjate cómo la mira. ¿El qué? No la tiro, ¿eh? No, no, la mira ahí. No te saques. Mira cómo se fija, ¿eh? Se llama Julia. Julia. La tía Julia. Ay, yo esta chica la conozco. No hay problema. No. Ha venido otra vez. Bueno, que yo no tengo. Nunca se fija. Yo esta semana me ha sorprendido una cosa. Un momento, Antoni se n'ha anat. Sí. No se n'ho creu. Antoni? Se n'ha anat, el Antoni. Se n'ha anat. Hola. Què m'ha passat?